Hoy me levanté con ganas de volver a verte, baby. Las ganas de comerte cada día son más fuertes, lady. Y seguido llegas a mi mente, ya no lo puedo evitar. En mis sueños siempre estás presente, ya quiero hacerlo realidad. Yo quiero repetir esos momentos cuando rico la pasabas en mi habitación. Cuando me decías al oído que a ti nadie te lo hacía como te lo hacía yo. Quiero repetir esos momentos cuando rico la pasabas en mi habitación. Cuando me decías al oído que a ti nadie te lo hacía como te lo hacía yo. Como te lo hacía yo. Sigue grabada en mi mente, que aún no te olvido, es evidente. Muchos recuerdos invaden mi mente y quiero tenerte, volver a verte, satisfacerte y de todo hacerte. Oh, concédeme una noche más, baby, tú no te arrepentirás. Hagamos los recuerdos otra realidad, dime cuándo y te llego a buscar. Concédeme una noche más, baby, tú no te arrepentirás. Hagamos los recuerdos otra realidad, dime cuándo y te llego a buscar. Y seguido llegas a mi mente, ya no lo puedo evitar. En mis sueños siempre estás presente, ya quiero hacerlo realidad. Yo quiero repetir esos momentos cuando rico lo pasabas en mi habitación. Cuando me decías al oído que a ti nadie te lo hacía como te lo hacía yo. Quiero repetir esos momentos cuando rico la pasabas en mi habitación. Cuando me decías al oído que a ti nadie te lo hacía como te lo hacía yo. Como te lo hacía yo. Es el mar donde nadan mis fantasías. Mis labios en tu piel ya tienen poesías. ¿Te acuerdas cuando al oído me decías que conmigo disfrutabas cuando te lo hacía? Y mira quién lo diría, que de ti yo me enamoraría. Yo quiero repetir esos momentos cuando rico la pasabas en mi habitación. Cuando me decías al oído que a ti nadie te lo hacía como te lo hacía yo. Quiero repetir esos momentos cuando rico la pasabas en mi habitación. Cuando me decías al oído que a ti nadie te lo hacía como te lo hacía yo. Baby, baby, si me dieran a elegir entre pensarte y sentirte, elegiría sentirte las veces que te pienso. Your records, Imperium Music, Johnny Kims, el boss, hey, Tony Tony B, díselo Mayel.